Estuvimos caminando por ahí. Ah, no me has dicho. No, no te dije nada, estoy caminando para despuntar el vicio realmente. Bueno, son con temperatura 22 grados 3, según nos informa nuestro canal C5N de Noticias. El tema está en que está la cortina sonando y no lo pude evitar. Lo mira Diego y digo, yo quiero hablar de que me emociono cada vez que escucho a George. Porque le voy a contar un detalle que no sé si lo he dicho al aire. Nuestro queridísimo conductor y maestro, Diego Cano, que canta la segunda estrofa de la cortina, el tipo que me la mezcló, Mati Quiroga, que hoy cumple años. Hoy cumple años. Saludo, Tamba Neroche, saludo grande. Me dice, che, una locura lo de Diego. Cuando entró pensé que era George Harrison. Sí, me dice. No, es George Harrison. Pero esto es cierto, ¿eh? Querido extensionero. Sí, justo. No, es una cosa que entrenamos todos los días para esto. Acá viene nuestro querido Pancho, que nos operó el otro día y nos está prendiendo un saumerio, que vamos a instalar una nueva rutina acá en la radio, ¿no? Vamos a poner un saumerio como si estuviéramos en una clase. Es que estamos muy bien aconsejados. Y para reflexionar, exactamente, sí, un consejo de nuestro queridísimo, que hoy nos acompaña acá, tenemos una nueva bienvenida, Sebastián Amica, nuestro locutor y asesor radial. Apretar el botón, aplausos. Le dijimos a Seba que venga, que se venga, si nos pide acompañar, y bueno, por fin ha venido acá. Gracias, perfecto. Pancho. Perfecto. Uy, qué rico olorcito. Para quien no sabe, estamos oliendo un nacchampa, saumerio salvaba. Si ustedes están volviendo del laburo, están caminando, ¿sabes qué lindo, no? Sentarse un minutito, unos mates, un saumerio, empezar a parar un poco, que cambie un poco la agitación del sistema nervioso. Algo que nuestro querido Santiago Besazo le está costando hacer. Este tico está con 25 horas diarias, está con una energía que viene, está empezando a programar su gira. Ya dijo, quiero empezar en septiembre, y ya le vinieron 3 recitales para hacer en septiembre con su nuevo disco. Así que todos los días que vengo me dice, una nueva noticia, toco en Cachar, toco en tal lado, viene para todos lados. ¿Cómo estás, José? Que decías que encima querías una computadora y te apareció ahora una computadora. Es que estoy moviendo mucha energía, yo creo que es eso. ¿Y cómo decías lo del deseo y la voluntad del motor que contás? El otro día casualmente me reuní con mi hermano Pato, médico y músico a la misma vez, y siempre hablamos de las dualidades, de que es músico y esto. Y siempre compartimos mucho, pero hay un punto que nos ¿cómo me podría decir? Que nos diferencia. Estábamos hablando el otro día del deseo. Del deseo y de la voluntad. De qué es lo que verdaderamente te lleva al éxito, cuando digo éxito, a cumplir nuestra meta o lo que sea, ¿no? Sí. Y yo le decía que siempre, al fin de cuentas, para mí, ¿no?, es la voluntad la que te empuja a llegar. Pero que el deseo es el motor de la voluntad. Ahora, que entonces voluntad y deseo son dos fuerzas que actúan y que ninguna puede llegar a un puerto sin la otra. Y él es un poco más del deseo a rajatabla y que bueno, que al final el deseo es todo. Pero bueno, yo le decía, claro, para mí son las dos cosas, no puede estar una sin la otra. Es como que la voluntad lo disciplina. Exactamente. Lo encausa. Bueno, muy bien, luego de esta breve interrupción y saludo para todos, vamos a pasar a nuestra selección de noticias del día de hoy. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Muerto de risa, este es un programa de gente así, que se divierte. Así es convivir con Besazo. Ese que escucharon recién, qué lindo el tensiómetro que pensamos que estamos fuera del aire, es así Besazo, entre corte y corte. Ay, Dios mío. Bueno, genio, ¿qué me traes para hoy? Mira, el yoga ante la ciencia es una noticia que viene del Departamento Experimental de Psicología de la Universidad de Oxford. Estuvieron trabajando sobre los efectos de 3 procedimientos diferentes: estiramientos mediante posturas, respiración, visualización con meditación. Y evaluaron las modificaciones obtenidas en la percepción de energía física y mental y en los estados positivos y negativos del humor. Los sujetos eran voluntarios normales del rango de edad entre 21 y 76 años. Fíjense lo que estudiaron. Estudiaron primero el pranayama, que son los ejercicios de respiración, el control de la energía vital a través de la respiración. Dice que resultó ser el medio más eficaz para producir un aumento de la energía mental y física percibida, una mayor vigilancia y sentimientos de entusiasmo. La relajación y la visualización producieron efectos de somnolencia y lentitud, muchos más manifiestos también que en el pranayama. O sea, la visualización y relajación generaron más efectos de somnolencia, o sea, contrario a energía vital. no me refiero a contrario de que no producen energía vital o entusiasmo, sino que son efectos depresores, descansan el sistema nervioso. Después, la tensión arterial diastólica era claramente inferior en quienes meditaban. La frecuencia cardíaca era claramente inferior en los que practicaban la meditación a largo plazo que los que practicaban en 3 meses o 4 meses. En los que practicaban la meditación se encontró un descenso significativo del colesterol sérico, aunque desplegaron una actividad física comparable. Esto prueba que la meditación yógica mejora significativamente las funciones respiratorias, los parámetros cardiovasculares y el perfil lipídico. Después analizaron diferentes tipos de meditaciones. Mira, del mantra, meditación cíclica y meditación kundalini. Ah, qué piola eso. En la de los mantras, lo hicieron en 2001. Mostraron que al recitar el rosario o mantras respirando lentamente, 6 veces por minuto aproximadamente, inducieron efectos psicológicos favorables y probablemente efectos fisiológicos, aunque sincrónicos de los ritmos cardiovasculares preexistentes, aumento de la sensibilidad, varorrefleja, acá aclaran, que regulan la presión arterial. Esos son los primeros efectos que se dieron a la luz. Después, la meditación cíclica. Compararon la combinación cíclica de ejercicios estimulantes y sedantes en la postura de descanso, acostado boca arriba. Comprobó que hubo una disminución significativa del ritmo respiratorio, un aumento de los volúmenes respiratorios y una disminución del consumo de oxígeno con ambos métodos, aunque la diferencia fue significativamente mayor con la meditación cíclica. Otra cosa importante en la Kundalini Yoga, es una visualización y también ejercicio de respiración, con estimulación de la observación. Cuantificó electromiográficamente el grado de relajación muscular alcanzado durante la práctica, y se dice que se observó una reducción comparable a otras personas que cerraban los ojos simplemente, o que descansaban boca arriba, redujo en un 58% más con respecto al grupo de referencia, quien utilizaba esta técnica. Hubo una mejora de fisiología respiratoria muy interesante. Así que realmente exhaustivo el estudio, ¿no? No, después dicen que en todas la saturación de oxígeno disminuyó, pero más en los controles de los yoguis y también durante ya sea la respiración espontánea o una respiración controlada. O sea, cuando le medían, aún sin estar practicando ningún ejercicio específico, se notaba una diferencia con el grupo de control que no hacía absolutamente ninguna de estas técnicas. Así que están empezando a darle cada vez más importancia y mediciones a los efectos, lo cual me parece bastante sano, porque es verdad, pero tiene que ir acompañado todo esto. Son efectos fisiológicos innegables. Para aprovechar al máximo el potencial de yoga, creo que hay que embarcarse más en lo que es toda la filosofía, estilo de vida y forma de pensamiento que nos propone, toda su filosofía, toda su, como lo llaman, teoría funcionalista psicológica. O sea, cómo funciona la mente, observar, reconocer y a partir de empezar a reprogramarse estados y formas de pensamiento que ayuden y que estimulen la evolución natural. Ahí es donde toma el carácter de ciencia, ¿no? Ahí toma el carácter de ciencia, porque también es metódico con respecto a nuestro interior. No es que nuestro interior es algo vago, indefinido, que uno a veces piensa así, bueno, busca en tu interior. Hay que, el yoga te da herramientas para empezar a discernir que lo permanente, imperecedero, cómo observar más bien, cómo ver una situación, cómo buscar cada vez niveles más profundos dentro de un mismo razonamiento, para hasta llegar hasta la forma de cómo uno ve las cosas, la jerarquía de valores que uno tiene, que muchas veces nosotros nos damos importancia a una cosa en la realidad, pero eso demuestra nuestra importancia, nuestra jerarquía de valores. Por ahí otro ve otra cosa porque está buscando otra cosa en la realidad. Exactamente, hay otro filtro. Este otro filtro, otros anteojos, exactamente. Bueno, como decía, digo, no es la primera vez que hablamos de estas cosas, pero realmente es una alegría y aparte un gran avance que cada vez se le preste más atención. Y por otro lado, siempre nos gusta cuando hay algunas noticias que hablen de algún tipo de organización o jornadas o eventos en donde se realizan investigaciones o conferencias que tratan temas para nosotros importantes. Tengo dos pequeñas cosas. Una es una invitación a jornadas de la Red de Salud y de Psicopedagogía, que se van a llevar a cabo en Misiones, el 5 y 6 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Posadas. Son las 6th jornadas nacionales de la Red de Institución de Salud y Educación Garrahan Provincias. los temas que van a tratar: diagnóstico neurocognitivo en psicopedagogía, trastornos generalizados del desarrollo, experiencias de integración escolar, alteraciones en el aprendizaje de la lectura, aporte de las neurociencias y la neuropsicología cognitiva a la evaluación y el tratamiento, dislexia por otro lado, y paradigmas diagnósticos, y terapéuticos. Para los que estén interesados, hay una página de internet, www.cefap.50webs.org, www.s.org. Por otro lado, esta noticia viene de Caracas, también es de una jornada también de neurociencias, pero me pareció interesante porque se desarrolla en el aula y en una escuela. Venimos con esto del tema de educación, me pareció interesante traer esto. Que veníamos justo buscando y averiguando y consultando cuándo va a empezar a bajar las neurociencias a nivel de los chicos, cuándo los chicos empiezan a aprender cuestiones emocionales o tratar otro tipo de inteligencia de otras áreas de su personalidad antes de llegar al ámbito natural, al ambiente donde uno ya tiene que estar desarrollado como individuo. Ahora, incluso hemos hasta reevaluado y reflexionado el rol de los maestros y cómo ellos también incorporan esta nueva tecnología. Y estas jornadas son para ellos y para los niños, pero principalmente los maestros. Las jornadas van a ser en Venezuela, como dije. Fue una actividad desarrollada por Seguros Horizontes como parte de una política de inversión, y el programa está dirigido a docentes de primaria, media, diversificada, técnica y universitaria. Dice, el arte de modelar excelencia, expresaron que con el programa de neurolingüística y con el PNL que hemos tenido nuestra experta la vez pasada, se van a trabajar distintas herramientas y modelos como cerebro triuno, inteligencias múltiples, neurotransmisores y una cantidad de conocimientos y herramientas que le van a servir al educador para hacer su programa educativo más sencillo, amable y efectivo. Eso es lo que están buscando. Dice, trabajamos con dos herramientas básicas que son el cambio de experiencia subjetiva a través de modificación neurofisiológica y el cambio de la percepción lingüística para reinterpretar eventos y darle un sentido diferente. Bastante peor, sobre todo el tema de estar dirigido a los profesores, ¿no? Sí, quiero más de estas noticias, quiero más de este tipo de aplicaciones. Realmente. Bueno. Tráeme una perla. Y sigo con el yoga, del cual me especializo. Grande maestro. El yoga alivia los síntomas físicos y mentales de la menopausia. Fíjense lo que dice la nota. El yoga puede reducir los sofocos y sudores nocturnos en las mujeres que empiezan el periodo de la menopausia, así como también mejorar su función mental. Según han manifestado los expertos de Swami Vivekananda Yoga, la asociación, en un estudio que se realizaron en 120 mujeres con menopausia entre las edades de 40 y 50 años, realizaron yoga por un lado o simples ejercicios de extensión y potencia 5 días a la semana durante 8 semanas. Además, el grupo de yoga asistió a conferencias sobre cómo usar esta disciplina para controlar el estrés, mientras que el otro grupo acudió a encuentros sobre dieta, ejercicios, la fisiología de la menopausia y el estrés. Tras 8 semanas, los resultados fueron los siguientes. Las mujeres que realizaron yoga mostraron una reducción significativa de los sofocos y los problemas relacionados con el sueño. A diferencia de las otras mujeres, además, los investigadores observaron que ambos grupos mostraron mejoras en un test de atención y concentración. Esto en ambos casos. Aunque el grupo de las mujeres que practican esta técnica tuvo mejores resultados en general, un 10% mayor. Los expertos señalaron que este estudio demuestra la superioridad del yoga en comparación con la actividad física en la mejora de las funciones cognitivas, que puede atribuirse al énfasis y a la corrección de la respiración. Es verdad. Tiene mucho que ver todas las capacidades cognitivas con la respiración y todos los estados mentales, emocionales están regulados, están asociados a un tipo de frecuencia respiratoria. La sincronización con los movimientos, la relajación y el descanso mental favorecieron también aún más estas funciones cognitivas, como la meditación y las posturas. Muy bien, eso es otro... Como bien con los estudios, me encanta. La verdad que sí, tiene que haber una unión de el yoga como arte y como ciencia, ya lo dijo Yogananda hace mucho tiempo. Arte por una cuestión de que necesitamos intuición para practicarlo, observarse uno mismo, que tiene que ver alguna faceta de también saber ser objetivo con uno mismo. observar los procesos, los movimientos sin querer intervenir, sin querer participar. O sea, observar lo que ya está hecho. Y por tanto la ciencia pues tiene que ser metódico, esta observación, es metódico la ejercitación de llegar a un estado, repetirlo para que se vaya acentuando, afianzando el sistema nervioso hasta que llegue un punto que toda la estructura psicoemocional va respondiendo paulatinamente al avance. Una ciencia aparte comprobada por milenios. Esta parte te ayuda a conocer la personalidad, tus gustos, ¿no? Es una... desarrolla la personalidad en totalidad, después el ego también, como dicen. El ego hay que saber abandonarlo y hay que saber conocerlo y cultivarlo. No es que hay que soltarlo totalmente. Sí, en los últimos estados, para lo que es el estado de fusión del samadhi, la iluminación, o cuando estás meditando profundamente, ahí realmente si tenés el ego de por medio, te impide llegar más allá. Pero cuando uno está en la actividad, el ego es el apoyo, donde se asienta el conocimiento, se asienta el poder, donde se asienta la dirección, es aquel que direcciona todo. O sea, hay que saber cuándo utilizarlo y cuándo no. Poner el ego al servicio de la expresión de la individualidad, ¿no es cierto? Exactamente. Y al servicio de la naturaleza. Ejemplos, lo que requerimos todos. Bueno, otra cosa que también caracteriza un poco el tensiómetro, aparte de las noticias del yoga, aparte de las noticias de neurociencias, nos gusta, y no es la primera vez, cuando un avance tecnológico trae algo que mejora tanto nuestra calidad de vida como lo emocional. Exacto. Te traigo una perlita que viene de Israel, de la agencia de noticias Reuters, y es un dispositivo que lo denominan un traje exoesquelético que ayuda a caminar, aunque no lo creas, a personas paralizadas, parapléjicos. Sí, me sorprendió esta noticia. El dispositivo se llama ReWalk, recaminar sería, y es una creación del ingeniero Amit Goeffer, que es el fundador del AgroMedical Technologies, una compañía de tecnología en Israel. Es una especie de mezcla entre el exoesqueleto de un crustáceo, y esto es gracioso, y el traje del héroe de historieta Iron Man. ReWalk ayuda a los parapléjicos a pararse, caminar y subir escaleras. El sistema, que requiere muletas para ayudar en el balanceo, consiste de soportes motorizados para las piernas, sensores en el cuerpo y una mochila con una caja de control computarizado y baterías recargables. El usuario elige un modo con un control remoto colocado en la muñeca. Pararse, sentar, caminar. Es algo impresionante. Muy bueno. Fíjate que el que lo desarrolló dice, les permite a las personas levantarse de sus sillas de ruedas y pararse de derecho. Imagínate lo que trae esto. Hay un comentario muy bueno en la noticia. Kate Perkin, que es directora de terapia física del Medical Center de Nueva York, dice que el invento tiene el potencial de mejorar la salud en dos áreas. Esto me encantó. Físicamente, el cuerpo funciona diferente cuando está erguido. Se desafían varios músculos y se extienden completamente los pulmones. Fíjate que la gente que está en silla de ruedas no lo puede hacer. Pero por ahí un nivel, en mi opinión, más importante, el nivel psicológico, las personas pueden vivir en posición vertical y hacer contacto visual y realmente sentir que son, en cierto sentido, como el resto. Sé de lo que puede representar la exclusión al ser paralítico, ¿no? Pero realmente me pareció un avance muy piola. Muy bien, entonces hemos llegado a la conclusión de las noticias. El momento de la discusión. No, ya está, te dejo, vos sos el productor artístico, no puedo meterme ahí. Como soy quien elijo la música, me voy a dar el gusto de darle un gusto a mi queridísimo Diego. Vamos con Regina Spector. Check it out.

es el aspecto del ámbito laboral, cómo a veces genera cansancio en el sistema nervioso, cómo son los juegos de poder que hay adentro. Todas las cosas que se relacionan con el trabajo, ¿no? Desde el trabajo mismo. Cuánta movilización emocional, cuánto le cargamos, cómo nuestra identidad, cómo ponemos nuestra identidad en lo que hacemos. A veces cuando uno viene muy cargado, yo me preguntaba, y hablamos con Santiago, ¿de qué estamos realmente cansados cuando nos decimos o saturados? ¿De algo que, de estar por ahí haciendo 5 horas lo que nos gusta, o por ahí tuvimos un problema que no sabemos la respuesta todavía? Y al no saber la respuesta, eso comienza como a presionar, y realmente el no dar una respuesta, o no tratarlo, o pasar a hacer otras cosas, porque es como responder un email cuando realmente lo que más importante es solucionar ese problema, y como no sabemos cómo abordarlo, lo seguimos pasando. Pero eso pasarlo empieza a generar atrás un bloqueo. Todo pensamiento que no se resuelve en la mente empieza como a cegarla a la mente. Se empieza a generar tensión. Entonces a veces digo, el cansancio también tiene que ver con... no digerimos bien esa situación, no la vimos bien, no vemos todavía una salida, entonces seguimos avanzando pero sintiendo cierta incomodidad, no cierta fluidez en nuestro trabajo diario, aún estando con las personas y aún después siguiendo las actividades que ahora cada uno esté siguiendo. Eso tal vez es también una naturaleza de la mente, ¿no? Que no puede, siempre hablamos de esto, me acuerdo, siempre lo quiere cerrar. Sí. No se permite separarse muchas veces del problema o la situación que tengamos que resolver. O acostumbrarse a seguir caminando sin una solución o esperar la respuesta. No ser tan... decir, sí, la verdad esto no lo sé manejar todavía. Todavía no se me ocurre una respuesta. Pero estar psicológicamente tranquilo de ello. Es decir, o sea, ¿cuántas veces más los problemas vienen más por una cuestión emocional dentro de un trabajo, como ahora los radiopasillos y las cosas se aumentan, con las relaciones interpersonales, más que por una cuestión técnica? Creo que es mucho más habitual el otro tipo de problema, el que genera más desgaste emocional, o tal vez el que puede llegar a frenar la capacidad de alguien. Hay gente aparte que funciona en diferente tipo de ambientes. Hay gente que necesita un ambiente cálido, amigable, para desplegar su potencial. Y hay gente que está acostumbrada y le gusta los climas más competitivos, más hostiles, en el cual se puede entonces centrar más. Hay diferentes tipos de personas para diferentes tipos de actividades. Pero el tema de lo importante es que cada uno se empiece a dar cuenta para qué tipo de clima, ambiente se siente más cómodo, o ver realmente cómo empezar a sobrellevar lo que es todo tipo de conflictos. Algunos pueden irse, salir a correr o hacer yoga, perfecto, hacer yoga, meditar, cualquier tipo, o pilates, lo que sea. Es verdad, eso nos relaja. ¿Y qué crea el relajarnos? Un ambiente propicio para después ver más objetivamente. Es como calmar las aguas para poder ver el fondo. Pero mucha gente calma las aguas, pero después no ve el fondo. Es decir, no sigue elaborando. Yo insisto mucho, hablamos con Santiago, visualizar nuevamente en la situación, repasarlo a la noche, una situación, recrearla, ¿no? Y empezar a ser un espectador. Es como poner play en una película, te acordás cómo fue pasando, pero a la vez empezás a ver desde afuera, a ver qué hice, qué me dijo la otra persona, cuál era la situación de la otra persona, qué estaba buscando, yo le respondí otra cosa, no tomé en cuenta tal otra. O sea, ponerse desde afuera, aprovechando lo que genera una técnica de relajación, sea cual sea que uno esté acostumbrado a realizarse, o tranquilizarse simplemente, tomar un mate, parar un poco los estímulos, parar un poco de procesar información a nivel sensorial, para después desde ahí entonces sí pasar a la elaboración. La elaboración de algo requiere de varias cosas, o sea, como todo entrenamiento físico, o para los atletas, no solo les insisten en entrenar, cada vez más le están dando más importancia también a un buen descanso. De hecho, en la India se basan, un buen descanso es la clave para una buena actividad. Y por otro lado, fíjense una pequeña observación y detalle de los gimnastas que hubieron en estos Juegos Olímpicos. Fíjense del gran velocista Usain Bolt. No es un tipo con una musculatura excesiva. Muchos de los corredores no estaban tan grandotes como hemos visto en otras ocasiones, como Donovan Bailey, Tyson Gay, Maurice Green, que eran realmente, veas, mucha masa muscular. O sea, fíjense cómo es el nivel del entrenamiento, ¿no? También. No solo sacar un gran volumen, sino buscar la optimización, lo óptimo. Exacto, lo óptimo. ¿Qué es lo óptimo? ¿Cuál es la creencia? ¿Cuáles son los valores que se buscaban antes? Por eso son unas cuestiones importantes, buscar hacer la totalidad, buscar generarse hábitos que nos ayuden y estructuras mentales, emocionales, a eliminar toda rigidez mental, todas estructuras que no nos permitan fluir o adaptarnos a la naturaleza de las situaciones que nos presentan, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito familiar, relaciones. El hombre tiene muchos estímulos constantemente y tiene que ser bastante flexible para estar presente a cada instante. Y eso significa aprender a soltar. Aprender a soltar pensamientos, emociones, a saber de que yo me enojé con Santiago, pero ahora estoy con Marcelo y estoy con Marcelo. Tratar de soltar, Marcelo no tiene por qué sufrir las consecuencias de las que yo estuve con Santiago. Exacto. Entonces acostumbrar a la mente a estar en el momento instante presente, para profundizar cada vez más y entender que cada cosa tiene su momento. El peligro a veces es cuando estamos fuera de la actividad, empezar a pensar entonces en el pasado que generó o en el futuro. Ahí no te podés desligar, ¿no? Claro. Claro. Es por eso cuando la filosofía védica insiste continuamente en profundizar la experiencia presente, para que cada vez, esto lo insisto y lo hemos dicho varias veces, veamos más con una sola mirada. Con una sola simple mirada, cada vez aumentar el rango de percepción de niveles de experiencias posibles de la realidad. O, fíjense, por eso están los grupos, los directores, donde buscan, a ver, vos qué ves en tal situación, vos qué estás viendo acá, vos qué estás viendo acá, se preguntan. Porque cada persona puede tener una visión distinta, o algunas tienen visiones más abarcativas. Y eso es lo que tiene que tratar de hacer uno consigo mismo también. Aprender a analizarse más universalmente, darse cuenta que los sentimientos o la posición en la cual estamos cada uno no es única de nosotros. Hay muchos que pasaron por lo mismo. Entonces ese pensamiento que es más objetivo, que trata de hacer fluir esa energía, nos permite, nos aliviana esa energía psíquica que nos estaba tensionando y nos permite verlo más separadamente, con mayor libertad de pensamiento, de observación. Una cosa que me gustaría traer a la mesa es que mientras hablábamos del trabajo, hablamos de lo que repercute, de cuánto repercute el ámbito laboral, esto que dijo Diego también genial, de cómo hay diferentes tipos de personas que dependen de diferentes ambientes laborales. Pero lo que quiero decir es que, más allá de todo eso, me gustaría traer a la mesa qué representa el trabajo en nuestra vida. ¿A qué hemos sido educados hacia el trabajo? O sea, ¿qué es el trabajo para nosotros? Claro que sí. ¿Qué es lo que trae el pan a la mesa? ¿Es lo que somos? Porque esto es clave, porque gran parte de la tensión excesiva que representa el trabajo tiene que ver con que a veces nos cegamos y creemos que realmente el trabajo lo es todo. Y entonces ahí pensamos, cuando uno habla del crecimiento laboral, cuando uno habla del éxito, realmente, ¿cuál es el canon con el que lo está midiendo? O sea, ¿qué representa en verdad el crecimiento laboral? ¿Un sueldo alto? ¿Una posición? ¿Cumplir con la meta que uno se planteó? Porque también está la vocación metida en todo esto. ¿Cuánta gente hay que tiene un gran trabajo, tiene lo que quiere y dice, pero la pucha, no, realmente esto no es tal vez lo que yo buscaba? Y a veces te metes en la vorágine. ¿O cómo coordino esto con otros deseos que tengo? Exactamente. Porque como decía, si el trabajo representa tanto en nuestra vida, entonces, ¿qué pasa con el resto de las actividades? ¿Qué pasa con el desarrollo de nuestra persona? Porque empezamos a dejar cosas de lado, y realmente como es hoy, como son los tiempos de hoy, que tenemos que estar en constante actividad, que las cosas pasan a una velocidad tremenda, entonces si no prestamos atención, rápidamente empezás a perder cierto sentido a ciertas cosas. Y una cosa que también me gustaba decir, que hablamos con Diego el otro día en Pilar, que tuvimos una reunión ahí muy linda, tiene que ver con esto, con una cosa clave que muchas veces sucede, que tiene que ver con cómo me veo, con cómo es mi expectativa en lo que tengo. Hay una cosa que pasa muchas veces en donde alguno dice, no, yo conforme voy a ganar tanto y estoy con esto, y es como que finjo una falsa postura y en verdad tiene una cosa que lo molesta dentro, porque realmente no accede a lo que él quiere, y entonces prefiere como jugar a un perfil bajo, que tal vez no es lo que de verdad quiere. Por supuesto, quien adhiere a eso me parece perfecto y realmente sano. Lo que digo es que hay una cosa que pasa muy generalmente, es como que hay una desconexión de lo que es nuestro verdadero deseo y entonces no sabemos cómo ubicarnos. O el miedo a desear, eso, porque hasta el momento no se ha dado, o no sabemos cómo llegar. El miedo a aceptar que no sabemos el cómo, o miedo a desear algo tan grande que sentimos frustración por si no se da. El deseo genera miedo, ellos lo saben desde la India, por eso dicen vivir sin estar pendiente de los resultados. No significa no desear nada, sino estar más atento a la acción y dejar los resultados, que es verdad, a veces puede darse o puede no darse, como la dice muy bien, que a todos les recomendamos la película Guerrero Pacífico. Pero, y aparte, cuando Santiago hablaba también lo del trabajo, ¿buscamos, qué buscamos el trabajo? ¿Una seguridad? ¿O en todo además? ¿O buscamos felicidad? Ahí se plantea ese dilema, ¿eh?, que habíamos hablado, sí. ¿O qué es la felicidad? ¿Qué es la seguridad? Porque la seguridad está también emparentada con los cambios. Cuando nos queremos sentir seguros, el cambio da un poquito de miedo, ¿no es cierto? Mm. ¿Pero qué vemos en el cambio? ¿Qué es lo que aterra a uno el cambio? ¿Perder lo que tiene? ¿El qué vendrá? Porque ahí el miedo a desear. A veces uno dice, bueno, pero... Exactamente. Piensa cómo uno es flexible en el modo de llegar a lo que desea. De cambiar. Porque dice, no, si por acá estoy llegando bien a lo que voy, ¿por qué voy a cambiar? ¿O por qué...? O sea, lógicamente, hay, siempre tiene que haber, y insistimos, una estructura fija dentro del cambio. Siempre la principal enseñanza de la India para empezar a estimular un crecimiento interior es el discernimiento. Saber aquellas estructuras, hasta emociones, que son perecederas y aquellas que son inmutables. O aquella estructura que debe permanecer dentro del cambio. Saber discernir lo perecedero de lo imperecedero. O sea, lo que pasa, lo transitorio, de lo que no, lo que siempre permanece detrás de todo. Es como poder ver la vida sin sonido. Entonces observamos los movimientos. O poder ver nuestra propia mente, nuestras propias emociones, sin esa intensidad que nos ciega. Imaginen que son sonidos que los apagamos, si podemos apagarlos y empezar a ver cómo se mueven. Eso lo hablamos muchas veces en las clases también. Para que se pula la observación, cada vez se haga más profunda, más limpia, cada vez se observe más. Y darnos cuenta cómo nosotros participamos en el proceso del pensamiento. ¿Participamos de qué manera? Cuando le damos más atención al miedo, o cuando le damos más atención al deseo, cuando le damos más atención a la acción, con nuestra atención determinamos qué es lo que más se va a materializar. Justamente diste en la tecla con un comentario que quería hacer, hablando del deseo y del miedo a desear y de la concreción de los deseos. ¿Cuánta responsabilidad creemos tener en la concreción de los deseos? ¿Cuánto la gente a veces piensa que es más víctima de las circunstancias y de que la vida se va dando en un ritmo en donde estamos ahí surfeando la ola y bueno, y uy, me llegó esto y todo? O el cambio de mentalidad en donde uno empieza a sentirse responsable y generador, como hemos dicho muchas veces, de su propia realidad. Bajémoslo a lo cotidiano. O sea, uno dice, yo quiero tal trabajo, yo pienso en mí, no quiero... Como hiciste hoy, bueno, vos quisiste armar tu banda, quisiste tener una computadora hace menos de un mes, me dijiste, y ahora ya tenés la oportunidad real ahora, encima gratis, el guacho. Exactamente, entonces... Pero, ¿cómo funciona? Claro. Y, sinceramente, yo... Pero porque no teniste miedo a desearlo, ¿sí? No, dije, che, quiero esto, no lo tengo y quiero. Claro, no sufriste el no tenerlo, digo, la verdad lo necesitaría porque me daría la posibilidad de acceder a tal cosa y a mover más cosas, me felicitaría... No es un capricho. Exactamente, me felicitaría muchas cosas. Aparte es tremenda... y yo lo siento mucho ahora porque es una forma de vivir que para mí es un poco más nueva, tal vez no lo es tanto para Dios en este momento, pero la adrenalina que genera cuando uno se empieza a dar cuenta del caudal que tiene en sí mismo, o sea, que uno tiene un potencial y que uno mismo lo puede desplegar. Entonces uno dice, la pucha, todo lo que puedo conseguir con el simple deseo y la puesta en práctica del mismo. O sea, es una cosa que realmente, y te incentiva realmente a conseguir más cosas. Bueno, hicimos lo de Pilar, que queríamos ir a Pilar, a trabajar a Pilar, y se dio. Eso sí que fue rápido. En cinco días se dio. Pero más allá, a veces, yo tengo una postura, me vendríamos entrenado a pensar de una manera que me sirve a mí, suponete. Es decir, me gusta sentir que mis pensamientos van acompañados con algunas, estoy atento a lo que me va pasando alrededor, que mis pensamientos tienen una respuesta con la naturaleza, a través de personas, a través de hechos que me vienen, deseo algo y algo me aparece donde una persona me puede llegar a comunicar o llegar a obtener el deseo que quiero. Y yo digo, bueno, yo deseo y lo tiro al aire, ¿no? Y después sigo trabajando, no es que me duermo en los laureles, sigo, pero no me apuro en el tiempo. Por ahí digo, si no me aparece rápidamente, pienso, bueno, todavía tal vez no es el momento adecuado, por lo que estoy haciendo yo, por ahí no es el momento adecuado que se dé, pero eso no significa que cerré la puerta ya rápidamente al deseo. Uno a veces se apura con el deseo, no quiero ya y esto, si no es ahora, lo cambio y se siente ya rápidamente, está esperando, ¿qué? A sentirse frustrado. Exactamente. Quiere que se dé rápido, ¿para qué? Para evitar sentirse frustrado. O el trabajo le representa hacerlo, ¿no? O dice, no, pues si no se dan 2-3 días, ya no se me da. El miedo a perderlo. Entonces esa sensación, yo me di cuenta y empecé a refinar ese tipo de aceleramiento que natural que me sentía, que yo lo veía en mi interior. Digo, no, pará, por ahora no es el momento, todo, igual sigo atendiendo otras cosas entonces paralelamente. No es tan importante eso realmente, no encapricharme con ese solo deseo. Hay un montón de otras cosas que hay que seguir haciendo. Y entonces así vas moviendo un montón, como dice Santiago, es una gran adrenalina, y después se va orquestando de determinada manera que te das cuenta que es lo mejor en cada momento. Sentís una armonía y un acompañamiento de naturaleza, con lo cual te vas llevando también. Y vos sentís una coparticipación de tu vida correspondiente a tus pensamientos, a la creación de las relaciones que creás alrededor o que generás. Así que es ese tipo de pensamiento que te permite serte sincero con vos mismo, pese a un miedo o a una incertidumbre, te permite seguir en movimiento, seguir fluyendo. Eso es cuando se refiere que la India buscan generar una estructura mental emocional que acompañe la naturaleza, que acompañe tu propia evolución. Si vos te estás machacando continuamente, te estás ofuscando tu propio potencial. Está bien, no se te dio tal deseo, pero mirá todos los que ya te dieron. Exacto. ¿Qué estamos viendo, como dice Santiago una vez? Estamos viendo cuán alto debemos subir o cuán alto nos despegamos del piso. Hay que tener la mirada de las dos. Cuán lejos estamos del objetivo, pero cuánto también nos hemos acercado. Exacto. Si no tenemos esa misión, si no tenemos esa compensación psicológica, empezamos a darle más interés a la ansiedad. Le empezamos a dar mucho más de comer a la ansiedad. Es natural desear cada vez más. Pero si no vemos cómo fuimos avanzando y cómo estamos viendo, es probable que nos termine destruyendo, no disfrutando ya de nada. Ni del proceso de conseguir, que es hermoso en verdad. Claro. Una última cosita que no quisiera que se nos escape, es esto que hablamos en tu casa hoy antes de venir. Lo que es la tendencia a esperar a estar listo. Uf. Que realmente es una cosa que nos ocurre tanto. Y realmente uno nunca está listo. Siempre las cosas llegan con la experiencia cuando uno lo está experimentando. Nos pasamos el tiempo esperando a estar listo. No, cuando esté listo me voy a lanzar a tal cosa. Señores, nunca estamos listos. Hay que lanzarse. Después corregimos. Hay que girar la rueda. Aparte hay que permitirse evolucionar. El estar listo no nos permite evolucionar. Muy bien. Muy lindo. Este clima tal vez lo ha generado Saumerio. La próxima vamos a hacer una recomendación espectacular que creo que hubiese sido hoy el día ideal también. Me hace sí, Seba, con la mano. Que apagar las luces acá en el estudio y hacer como si estuviéramos en una clase y le vamos a transmitir esa emoción, esa reflexión profunda. Bueno, pasamos ahora a otra perla que te pertenece a vos. Es una perlita, Jason Mills, I'm yours, soy tuyo. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Spent away too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more, it can. Yoga Sutras, consejos para mantener una buena calidad de vida. Bueno, sin ir más lejos, una hora del tensiómetro equivale a 5 platos de polenta sin tuco y yo no dije nada, ¿no? Como lo extraño, Butzinski. Bueno, vamos. El consejo de hoy va a ser de información nutricional, que la tenemos aquí a nuestra querida Meme Calatrava. Hola, Diego. Hola, Santi. ¿Todo bien? Tranqui. ¿Qué perlita nos trajiste hoy? Qué rica comida. Una paella vegetariana. Ahí está, de una, de una. ¿Salteada al wok? Les cuento los ingredientes, 2 tazas de arroz integral yamaní, 1 cebolla, medio morrón rojo, medio morrón verde, 2 zanahorias, 1 taza de arvejas, 2 de hojas de laurel, azafrán, sal marina, pimienta, pimentón dulce, aceite de maíz o de girasol y bueno, el agua la van graduando. No, es cargadita, es aceite cargadita. ¿Se puede aceite de oliva? Qué lindo. Aceite de oliva también para los más exquisitos. ¿Limón para Diego? Limón. Limón para Diego está bien, si no tiene problema de gastritis ni nada, limón, no hay problema. Y bueno, lo que hacen es esto. Primero en una cacerola calientan un poco el aceite. Ponen el arroz y lo van revolviendo con la cuchara de madera para que se impregne y se tueste un poquito. Lo hacen durante un ratito y revuelven un poco más, agregan de a poco agua y lo van hidratando. Agregan el azafrán, lo salan un poco, lo mezclan y lo tapan. Y lo dejan cocinar hasta que esté a punto. Después en una sartén rehogan con aceite y la cebolla cortada en cubos, agregan los morrones, las zanahorias y revuelven todo. Salan bien, agregan finalmente las arvejas y cocinan bien las verduras. Y cuando el arroz esté listo, mezclan todo. Agregan un poquito más de agua si es necesario, un poquito de pimienta, pimentón dulce, las hojas de laurel. Y finalmente después lo retiran del fuego, lo decoran con perejil fresco y se lo comen así con unas buenas milanesas de soja. ¡Vamos todavía! Bien española la onda, pero bueno, rico. Bueno, y vamos a agradecer, pasamos de comida a comida al catering, los García, que es más, tengo que hablar con Eduardo porque lo tenemos que ver ahora, y vamos a nuevamente... ¿Continuar disfrutando de delicias? Disfrutando de delicias y de las tortas de toda la producción. Para que ustedes puedan tener una persona de confianza y un menú especial, digamos, fino, muy bueno... Y que se ajusta... Variado y se ajusta a todo tipo de eventos, bautismos, casamientos... reuniones empresariales, lo que sea, hasta ellos cuentan con un salón también para ofrecer. Son el Catering Los García y pueden llamarlos al 4771-5000. Es más, son los le hacen a CQC, el programa CQC, la productora, le hacen el catering, así que son responsables y confiables. Pueden meterse en la página www.cateringlosgarcia.com.ar. Agradecerle también a nuestro querido locutor que hoy vino acá con nosotros, Sebastián Amica, y productor, es verdad, el asesor radial. Que pueden ver su página web en www.yukevoz.com.ar, que tiene un boletín mensual del cuidado de la voz, y empezó a dar los cursos de capacitación para ingresar a la carrera de locución, para el TEA y para el ISA. Lo pueden llamar al 4725-3482 o por mail al info@yukevoz.com.ar. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo martes a las 18 por Radio Symphony en el Tensiómetro. Adiós tensioneros, nos vemos el martes.